Hola, buenas tardes. Estamos con otro de los programas del Espacio Común 15M. Hoy vamos a tratar un caso, pero flagrante y muy duro, de lo que aquí llamamos la ley Mordaza. El caso Perseo, que se produjo, o sea, en Perú, y que tenemos aquí para explicárnoslo, pues, a Miguel Sánchez Calderón, abogado. Buenas tardes, Miguel. Buenas tardes. Y bueno, y una reincidente, tenemos una reincidente que es Ani, que le ha cogido gusto venir aquí a hablar de su país. Buenas tardes, Ani. Gracias, Amparo, nuevamente por el espacio. No, faltaría más. Ya sabes que aquí damos voz siempre al que no se las dan en otra parte, y para eso estamos, para reivindicar lo que son derechos humanos, y la libertad de expresión es uno de los derechos humanos más importantes. Nadie debe ser juzgado porque piense distinto de lo que su gobierno piensa que tenía que ser lo legal. Bueno, en fin, vamos a hablar del caso Perseo. Y Miguel nos va a explicar un poquito. Están haciendo una gira para que la gente se entere de lo que está pasando en su ciudad natal. Así es. Tuya es la palabra. Muchas gracias, en primer lugar, por esta invitación. No faltaría más. Las iniciales palabras de usted son bastante expresivas. De no permitir que se nos calle la voz. Exacto. Y de eso se trata justamente el caso de Perseo, porque el caso Perseo es el nombre policial que le puso la inteligencia del Perú, la policía de inteligencia, que en el Perú se llama DIRCOTE, para hacer un operativo donde se llevaron a la cárcel a los principales dirigentes y activistas en el año 2014. Estamos al año 2025, ha durado entonces más de 10 años este proceso, pero ya tenemos sentencia. ¿La sentencia contra quién? No solamente contra las personas que han condenado, que son 35, sino también contra la organización que intentó inscribirse en las elecciones con ellos, que se llama Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales. Entonces, al tratar de inscribirse en el Jurado Nacional de Elecciones, ¿de qué socavamiento al Estado Democrático de Derecho estamos hablando? Y también, ¿por qué es que prohibieron el año 2014 que participe este movimiento político en las elecciones, cuando cumplió todos los requisitos de firmas? Son 386 mil firmas. Le negaron, como reconoció el propio presidente del Jurado Nacional de Elecciones, que no le prohibían por los requisitos, que sí los había cumplido, sino porque interpretaron que la ideología que procesaban no era permisible que participe en las elecciones. ¿Y pero cuál era no esa ideología? Eso no estaba en la ley. Sí. La Constitución dice en su artículo 2, inciso 3, que las ideas no se persiguen. Entonces, ¿de dónde sacó una ley este presidente del Jurado Nacional de Elecciones? Simplemente porque no se quiere voltear la página del conflicto interno que hubo en el Perú, el 80, y que terminó el 92 con la detención de la dirigencia del Partido Comunista que lo lideró. No se quiere pasar esa página y se quiere estar reviviendo y reviviendo un fantasma que ya no existe, de acciones violentas, diciendo que si bien no existen ahora, van a suceder mañana, y por lo tanto, con una acción preventiva que no existe en el derecho garantista ni en los tratados internacionales de derechos humanos, porque el derecho penal lo que juzga son actos u omisiones, pero no hechos a futuro, no una acción preventiva, porque las personas y las sociedades cambian. Y si es que un partido quiere participar en las elecciones, por más que, como dice el Tribunal Europeo, por más ideas contrarias y molestas que tengan, es parte del debate plural, democrático. Pero cuando se empiezan a perseguir las ideas, entonces todo aquel que discrepa con el sistema imperante de explotación, de opresión, así como estamos en el Perú también, entonces hay que prohibirlo. Y eso es lo que ha pasado con esta sentencia. Ha llegado la tercera etapa de esta persecución política en el Perú. ¿Por qué decimos tercera etapa? Porque primero comenzó criminalizando la lucha revolucionaria. Ya no se les dice a los revolucionarios comunistas, subversivos, aunque la Corte Interamericana en todas sus sentencias sí lo dice, pero en general ahora se dice terroristas. ¿Cuál es el objetivo? Vaciarle el contenido político a los que han luchado por el poder. Y mi profesor en maestría me dice, bueno, si han luchado por el poder, entonces es política. ¿Por qué no decirles políticos? Son partidos políticos. Pero bueno, esa es otra profundización que en algún tiempo la haremos. El segundo momento ha sido cuando ya terminó el conflicto interno. Sin embargo, siguen moviendo ese fantasma, y sobre todo cuando viene la crisis de la globalización en el 2008 y el pueblo peruano empieza a reclamar sus derechos frente a esa crisis, porque la crisis la descargan contra el pueblo, entonces los empiezan a motejar de terroristas y hacen leyes para criminalizar la protesta popular con ese mismo discurso. Por ejemplo, ahí en el Perú la ley de extorsión cambió el delito de extorsión, que era un delito patrimonial, un delito común, a las marchas por reclamar sus derechos. Cuando toman carreteras les llaman extorsión, y crearon una ley para condenarlos por extorsión, o sea, por un delito común. A un hecho político social lo convierten en un delito común y lo llevan a los tribunales. Pero el derecho a la protesta es un derecho que está reconocido en todo el mundo, en los tratados internacionales, y el Perú también lo ha reconocido ya con el Tribunal Constitucional. Y la otra ley que dieron para criminalizar la protesta popular fue la orden, o mejor dicho, la carta blanca para que las órdenes a la policía y a los militares sea impune cuando matan supuestamente en uso de sus funciones. Entonces, esas dos leyes permitieron criminalizar la protesta popular, pero sin modificar la legislación de Fujimori. De Fujimori dicen pestes, lo han condenado incluso, después lo indultaron, un dictador, etcétera, etcétera, pero su ley antiterrorista no la modifican hasta hoy, ¿no? Sobre todo en el artículo de pertenencia, que es el artículo 5, que es el que han aplicado en este caso. Y la tercera etapa es la que estamos diciendo. Han pasado a criminalizar las ideas. Es decir, en el caso del Movadef, no han encontrado ni un hecho violento, ni una consigna violenta. Porque ¿qué violencia puede decir reconciliación nacional a través de una amnistía general para ambas partes, para los militares y para los policías y civiles que participaron en el conflicto interno? O a asamblea constituyente para una nueva constitución. Entonces eso no puede ser de ninguna manera calificado de un llamado a la violencia. Entonces, ¿qué le están poniendo como pretexto para condenarlos? Que su ideología es marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo. Pero ya la doctrina en el mundo dice, así es que cualquier organización comparta las banderas políticas, la afinidad política, no hace delito, porque las ideas no delinquen. Esa es la doctrina, esa es la jurisprudencia, esos son los tratados internacionales. Pero en el Perú no se cumple. Gracias. Sí, nombre, me ha dejado apabullada. Evidentemente, ¿qué es lo que más les molesta a esta gente? Porque por lo que usted me ha explicado, vamos a ver, los conceptos no son revolucionarios. O sea, ya volvemos a sacar otra vez la palabra de comunista, marxista y leninista, que yo creo que están utilizando esas palabras desde hace muchísimo tiempo, como si dijeran, cuidado que viene el coco. ¿Eso es lo que les molesta? Sí, uno, y sin embargo, en el año 2016, estamos hablando del año 2009, el 2014 los detienen, el 2016 el Movadef participa con otros tres partidos más en un frente en donde ya no ponen marxismo, leninismo, maoísmo, pensamiento Gonzalo, pero igualito les impidieron la inscripción. Y ahí presentaron ya no 386 mil firmas, porque para impedir que participen, elevaron la valla electoral de 1% a 3% de la población electoral. Y entonces pidieron 500,000 de firmas. Y ellos presentaron el 500,000 de firmas. Y como les dijeron, faltan firmas, presentaron otro 500,000. Hasta ahora ningún partido en el Perú ha podido reunir 1,386,000 firmas. Y no tuvieron que pagar a la gente, sino reunían con jóvenes universitarios de San Marcos, etcétera, que compartían sus banderas de que el Perú debe pasar ya la página, ya no la etapa del conflicto, sino una nueva etapa que permita que el país se una y que enfrente los retos de su desarrollo. Ese es el problema. ¿En qué están entonces embebidos? En una corrupción y en una explotación en la cual unos pocos están concentrando, como en el mundo, como dice Stiglitz, el 1% tiene lo que el 99% necesita. Premio Nobel, ¿no es cierto?, de economía. Ese es el fondo del asunto. Y están en unas rebatiñas en que se traen abajo a la fiscal, se traen abajo a miembros del Tribunal Constitucional, a la Junta Nacional de Justicia la han destituido, etcétera, etcétera. El Estado peruano, ¿a dónde lo están llevando? No solamente a una crisis política, sino a una descomposición del Estado peruano. Entonces, lo que les molesta es que haya quienes tengan una respuesta contestataria, que les cuestionen de que esa crisis política la han creado ellos. ¿Cuándo nació esa crisis política? El 2016, cuando el partido de la hija de Fujimori, Keiko Fujimori, desconoció las elecciones de Pedro Pablo Kuczynski, otro potentado, ¿no? Y sin embargo, habiendo ganado las elecciones, debió reconocerlo, pero no lo reconoció y no paró hasta vacarlo. Y de ahí han habido 6 presidentes en 5 años. Entonces han generado una crisis política que es culpa de ellos, que deberíamos resolverla permitiendo que participen todos los que quieran participar y que cumplan los requisitos, pero no vallas electorales que les impliquen deja tu idea, deja tu forma de pensar, porque eso no te lo acepto, eso no es democrático. Miguel, sí, justo. A ver, Ani quería intervenir, sí, un poco. Justamente con lo que dices, como me presentó Amparo, yo soy peruana, resido acá en Madrid, estoy un poco preocupada escuchando hablar a Miguel, porque dice que ya el Poder Judicial, ¿no?, ha disuelto ya lo que es el Movadef como movimiento. Entonces, yo estoy un poco preocupada porque yo hace bastante, ya será más de un año que no voy a Perú, y justamente mis ideas son marxistas, leninistas, maoístas, pensamiento Gonzalo. Entonces, yo, digamos, simpatizo con el movimiento, con el Movadef. ¿Qué pasaría, por ejemplo, en mi caso, si yo, ahora que el Poder Judicial lo califica como organización terrorista y mañana o el próximo mes decido viajar a Perú? ¿Qué pasaría de repente? ¿Ya no podría yo expresarme libremente y decir que simpatizo con el Movadef? ¿O cuál sería mi situación, por ejemplo? Hay una sentencia, ¿no es cierto? Una sentencia condenatoria que establece que 35 de los encausados se van de 35 años de cárcel hasta 15, que consideramos que son, en unos casos, pena de muerte encubierta, y en otros casos son cadena perpetua encubierta. Y además prohíbe que el Movadef funcione sus locales, ha ordenado cerrarlos, ha ordenado que en las redes sociales ni en ningún medio de expresión se publique nada respecto al Movadef, que está prohibido. Pero hay doble instancia en el Perú y en todos los países que están bajo estos tratados. Sin embargo, como el Poder Judicial ha perdido su independencia en el Perú, y no lo decimos nosotros como abogados de Ratio Iuris, porque yo pertenezco a Ratio Iuris, un instituto de investigación jurídica del Perú, como no confiamos en esa independencia del Poder Judicial, que no existe, vamos a tener que denunciar a las instancias internacionales. ¿Quién más lo ha dicho, aparte de esta defensa que está hablando con ustedes aquí? Lo ha dicho también el presidente de la Asociación de Magistrados del Perú. Ha viajado a verse con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en su propia sede les ha dicho: en el Perú he venido a decirles que no hay independencia del Poder Judicial, que el Estado de Derecho está socavado, está en cuestión. Y eso es lo que estamos diciendo con otras palabras nosotros. Pero también lo han dicho muchísimas otras personalidades. Entonces, si bien es cierto, hay una condena, están a raíz de esa condena haciendo una razzia y comenzando, lógicamente, no por un ciudadano que pueda regresar a su país y piense de esa manera, salvo que lo exprese públicamente, sino que están haciendo una razzia con todos los que piensan diferente. Hay un artículo del señor Jorge Bruce en La República, que es uno de los dos monopolios que hay de la prensa en el Perú, que se llama, su título, Nos apagan la luz. Y comienza diciendo, con unas frases muy conocidas en el mundo, dice: como dijo el poema de Bertolt Brecht, ahora vienen por mí y ya es demasiado tarde, porque se han venido violando los derechos fundamentales, primero de los que se alzaron en armas, diciendo, bueno, como son terroristas, vale todo contra ellos. Entonces, cuando se permite que algunas personas les violen esos derechos fundamentales, entonces van poco a poco extendiéndolos, y ahora estamos llegando a la violación del derecho a pensar diferente, a debatir, a ser oposición política, a ser disidencia política, que es parte del debate plural. Entonces, han sacado, según este periodista, dice, hay una relación en su artículo de hace dos semanas, búsquenlo con ese nombre, en la Google lo van a encontrar, y ahí dice, han sacado al jefe del Museo de la Memoria, porque pensaba diferente del orden que en estos momentos manda en el Perú, que es el Congreso, con una mafia de dos, tres partidos que incluso los acusan de lo peor, porque están acusados varios de ellos de organización criminal y la fiscalía los está investigando, y que sostienen a Dina Boluarte. Entonces, esa coalición o es una alianza que se une como en la delincuencia de toma y daca: te doy tal favor para que tú me des tal favor, yo te apoyo en que saques tal ley, pero tú me sostienes a la fiscal de la nación que está siendo denunciada por parte de diferentes organizaciones y de la propia fiscalía investigada. Entonces, esas condiciones hacen de que en estos momentos no haya independencia del Poder Judicial, y por esa razón mucha gente está recurriendo a la Comisión Interamericana y a la Corte, y también a la ONU. Esa es la situación. Pero bueno, ¿qué actos terroristas? Porque digo yo, se puede acusar terrorismo, pero basándose, ¿han cometido actos terroristas esta gente? ¿Han puesto bombas por ahí y por allá? En fin, ¿en qué se basan? ¿En qué piensan diferente solo? Sí, siempre la sentencia, solamente es porque piensan diferente. La sentencia se ha compuesto de la siguiente manera: a todos los miembros del Movadef no les han encontrado ni un solo acto que signifique terrorismo. Incluso a los 8 que han absuelto, los han absuelto porque el único cargo era repartir volantes. ¿Ve? El resto, que son dirigentes o activistas del Movadef, los han condenado por el hecho de ser dirigentes. Por ejemplo, a mi patrocinado, que es el doctor Carlos Gamero Quispe. ¿Cuántos años tiene? Tiene 79 años. Sufre de Alzheimer. Está con Parkinson, y en el operativo Olimpo, que fue el año 2020, también contra el Movadef, dentro de los cuarteles de la Dircote, empezó a vomitar sangre porque tenía tuberculosis. Encima le infectaron ahí con el COVID, porque la única que entraba y salía era la policía, y a él lo han llevado a la prisión y lo están condenando a 16 años con 3 meses. A una persona de esa edad es una pena de muerte encubierta. Con Alzheimer. Acaban de liberar a el tercero de Fujimori, de la dictadura de Fujimori, que se llama Nicolás Hermosa Ríos, porque tenía demencia senil y el tratamiento penitenciario ya no surtía ningún efecto en él. Entonces el Tribunal Constitucional dice, ¿para qué vamos a mantener a una persona en la cárcel cuando el tratamiento penitenciario ya no le permite rehabilitarse? Porque no está consciente. Esa es la situación de mi patrocinado, Carlos Gamero Quispe, y hemos pedido que le suspendan la pena hasta siquiera la Suprema falle declarando firme o anule la sentencia. Pero no lo quieren dejar libre. Entonces, ¿qué quieren? Que muera en la cárcel. El caso, por ejemplo, de mi otra patrocinada, que es Victoria Trujillo Agurto. A ella la condenaron por ser miembro del Partido Comunista del Perú a 25 años. Cumplió sus 25 años. No le han podido probar que es miembro del Movadef ni tiene ninguna relación con el Movadef. Sin embargo, la han incluido porque, según una llamada desde el penal cuando todavía no salía, estaba coordinando con un abogado acerca de una sentencia. No dice de qué sentencia, pero ya la acusación dice que es para favorecer al Movadef y por lo tanto a la cárcel. ¿Salió ella después de 25? No, cumplió 30 años en cárcel y la cumplió 5 años más por este caso de Perseo, que le dieron prisión preventiva. Pero al fin y al cabo la defensa lo sacó en libertad. Estudió para asistir a personas adultas mayores, para cuidar ancianos y poder ganarse la vida para reinsertarse en la sociedad. Ahora le han puesto 35 años. Si tiene 67 años de vida, ¿quién va a vivir 67 más 35? Están haciendo una pena de muerte encubierta, porque es 35 años, pero además una pena de muerte encubierta. Una pena de cadena perpetua encubierta y una pena de muerte encubierta. Entonces, ¿cómo han podido hacer su sentencia? La acusación primero dijo que no hay actos, pero la ley de Fujimori dice en su artículo 5 que aunque no hayan actos, con tal de que pertenezcan, muy bien. Pero entonces la defensa les ha dicho, si hay acusación de pertenencia a una organización terrorista, debe probarse de que existe la organización terrorista cometiendo actos terroristas, no hace 30 años, sino ahora. No antes de la detención de Abimael Guzmán, sino ahora. Porque si el derecho no refleja la realidad, entonces ¿para qué sirve? Para generar la paz social se necesita que refleje la realidad de las contradicciones en la sociedad para poder resolverlas, los conflictos sociales. Muy bien, entonces, como no tenían hechos, ¿no?, y la defensa le desenmascaró totalmente de que esa ley no podía aplicarse, entonces empezaron a coger hechos violentos que han habido en el Guayaga hasta el año 2012. Pero en esos hechos violentos, ¿qué tiene que ver el Movadef? No dicen los que estaban en cárcel, en penales de máxima seguridad, dirigentes del Partido Comunista, daban las órdenes para que en el Guayaga, a miles de kilómetros de ahí, salgan las órdenes. Entonces la defensa les dice, quiere decir que están acusando que la Marina de Guerra del Perú, que tiene o que tenía a Abimael Guzmán Reynoso en un penal militar de máxima seguridad, era una coladera, y que su servicio de inteligencia no es cierto que sea lo mejor que tiene el Perú en estos momentos. Entonces, ¿cómo pueden llegar a un absurdo de ese tipo? Simplemente para condenar a troche y moche. Por esa razón es que decimos, la defensa, esta defensa y muchos abogados que me acompañan, incluso la defensa pública pagada por el Estado en una sola unificación, porque al final se unificaron todos dándose cuenta de que era una sola cosa, persecución por ideas, han demostrado de que esa sentencia no tiene ni pies ni cabeza, no tiene fundamento ni siquiera en su propia legislación, porque tienen que demostrar que hay una organización terrorista, ¿no?, que está cometiendo, y como la responsabilidad es personalísima, tendrían que probar que esas personas del Movadef, ellos han estado metidos en las acciones. Si no le prueban eso, no pueden condenarlos, porque el derecho penal condena a personas, ¿no? No condena a organizaciones. Y aquí están condenando organizaciones. Y el hecho penal te pena por el hecho propio, no por el hecho ajeno. Porque si empezamos a condenar por el hecho ajeno, entonces metemos cualquier, como dice Hildebrand, uno de los periodistas más respetados del Perú, una monstruosidad, una aberración jurídica. Eso es lo que podríamos decir. Entonces, contestando a la pregunta de Ani, si la pobre baja del avión, ipso facto, la meten en la cárcel. Pueden hacerlo. La declaran terrorista. Pueden hacerlo. Miren lo que han hecho con mi colega, que es el autor, coautor de ese libro. Bueno, vamos ahora a pasar a esto. Sí, pero a ver. Él venía conmigo y no lo han dejado subir al avión. Le han hecho perder el pasaje. Pero ha ido, antes de comprar el pasaje, ha ido a Migraciones, su oficina central en la avenida España, del centro de Lima. Y ahí se supone que tienen la información centralizada. Uh-huh. Y le han dicho que no tenía impedimento. Y cuando ha comprado el pasaje y ha ido al aeropuerto, ya no ha podido subir al avión. Porque la misma inmigración le ha dicho que no, que aparece aquí en la pantalla. Entonces, ¿cómo nos entendemos con instituciones de ese tipo, donde no hay seguridad jurídica? Y se venían los dos a lo mismo, sí, ¿no? A presentar este libro. A presentar este libro, que están haciendo una gira, parece ser, por varios países, simplemente para denunciar lo que está pasando. ¿Han tenido respuesta de otros, por ejemplo, del gobierno de España o de otros gobiernos que hayan estado ustedes? Hemos tenido dos respuestas muy importantes, de dos instituciones, mejor dicho. La ONU se ha pronunciado en tres documentos. Y la Corte Interamericana, o más dicho la Comisión, porque ha citado sentencias de la Corte, ¿no?, también se ha pronunciado. En el caso de la ONU, tiene dos mandatos contra el Estado peruano por estos casos. En el caso de Perseo, no, pero en el caso siguiente, donde estamos acusados 10 abogados, incluido el que habla, ¿no?, y que en cualquier momento comience el juicio, y así como van las cosas, nos van a meter a la cárcel por el supuesto delito de defender a los terroristas. O sea, que no tienen, hay personas que no tienen derecho a abogado. Y para terminar la idea, entonces, esos mandatos de 6 relatorías le dicen al Estado peruano, no se puede ni juzgar ni condenar sin actos genuinamente terroristas. ¿Cuáles son los actos genuinamente terroristas? Los que están en el informe de la ONU, que hizo el perito Shaining el año 2010, donde dice las características de un hecho terrorista. Primero. Segundo, en la ONU misma se ha hecho llegar al Estado peruano y se hizo público en abril del 2023, cuando las matanzas en el sur, que han matado a cerca de 50 y han herido más de 1,000 con bala, que hasta ahora están impunes, les dijo: terminen el terruqueo, porque están persiguiendo por terrorismo y acusando de terroristas y estigmatizándola y apartándola de la sociedad, porque son parias a quienes le dicen en el Perú así. Entonces, eso es ilegal, viola el principio de legalidad y viola los estándares internacionales en materia de terrorismo. La CIDH les ha dicho, están violando el principio de legalidad, y eso lo dicen en la sentencia de Castillo Petrucci versus Perú. Entonces ya tenemos organismos internacionales que se han pronunciado. ¿Por qué el Estado peruano no hace caso? No obedece. Incluso están haciendo la campaña de que hay que salirse de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque mucho nos controla. Ah, bien. En fin, ¿y usted cómo logró salir? Bueno, yo he tenido impedimento de salida del país. Peleé y conseguí resoluciones a mi favor, porque tanto tiempo que ha pasado desde el 2020, ya esas órdenes tenían que tener un tiempo de prescripción. Y eso es lo que he invocado y los he resuelto. Mi colega también lo ha hecho, pero inexplicablemente la misma institución miente en una y supuestamente dice la verdad en la otra. Bien, ahora hablemos del libro. Evidentemente, bueno, desde aquí mandamos pues un saludo cariñoso a Alex Puente Cárdenas, que es el coautor, junto con Miguel Sánchez Calderón, de este libro, que se llama 50 años del derecho penal del enemigo. ¿Hasta cuándo? Estudio del caso, expediente 85/2014. Entonces, ellos pues han presentado este libro, se lo están dando, me han regalado un ejemplar. Muchísimas gracias, se lo agradezco muchísimo. Además, soy una enamorada de los libros de papel, a mí que no me den maquinitas para leer. Entonces, aquí supongo que exponen ustedes todo el proceso. Del juicio. Del juicio. Sí, todavía no está la sentencia porque eso se lo podemos hacer llegar en digital. Porque todavía no lo hemos publicado, pensamos que puede dar lugar a un nuevo libro. Pero aquí están todos los argumentos que demuestran en doctrina, en jurisprudencia y en la legislación peruana de que ellos no tienen razón de condenar al Mogadev. ¿Y se lo dejan vender en Perú o no? Sí, lo estamos vendiendo. ¿Sí? Pero si lo vendemos en la librería, ninguna librería lo va a querer vender. Esa es la realidad. Porque inmediatamente les van a caer y se los van a llevar. Son terroristas y les cierra la tienda. Sí, y viene la DIRCOTE y se los lleva. Sí, esa sí. Es la realidad. La DIRCOTE entra y se los lleva. ¿Entonces lo hacen por vía digital? ¿O como? No, estamos en físico, así ya. Como hemos traído. Lo hemos publicado en el tiraje de 1000 en el Perú. Y se está difundiendo. Pero no con la facilidad que quisiéramos tener derecho, porque está inscrito en la Biblioteca Nacional de Perú con su registro, de manera de que no estamos hablando de nada ilegal. Claro, pero claro. En el Perú no funcionan así las cosas. Hay su registro legal y todo, ¿no? Así es, ahí están los créditos. O sea que sí, sí he hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional de Perú. Pues alguien ha demostrado, no sé, es que la verdad es que dice usted el Poder Judicial, aquí también tenemos un poder judicial muy vendido, bastante vendido, controlado por la derecha y que para todos los procesos, o sea, me hace sentir una simpatía porque evidentemente no llega al rango de lo que me está usted explicando, pero sí es evidente que aquí también pues tenemos una regresión, además no cambian, llevan ahí enrocados no sé cuánto tiempo, que me imagino que será lo mismo que ustedes, ¿no? No ha habido gente nueva que haya entrado en el Poder Judicial, no se han abierto unas elecciones para que se haya relevo de cargos y están desde, bueno, no sé. Allá no hay elecciones para los jueces. No hay. Renovación, pero algunos serán muy mayores ya, ¿no? Sí, sí, claro. Pero ya que está hablando de España, mi estimada, sí. Ariona, le comento de que en el libro hemos tomado de juristas españoles muy importantes aportes de los que hemos bebido. Ahí hemos comenzado con Cancio Meliá. Todo el desarrollo que tiene Cancio Meliá sobre el problema de pertenencia a una organización terrorista. Y cómo él dice que efectivamente es un adelantamiento de la punibilidad. No se puede punir, o sea, penalizar el fuero interno. ¿No? Eso no se puede penalizar. Se puede penalizar cuando se exterioriza, ¿no?, haciendo llamados a la violencia o cometiendo acciones. En este caso, luego está Asúa Batarrita, está también Alicia Gil, está Manuel Portilla Contreras. Muy importantes aportes hemos debido. Todas las citas que estamos tomando están ahí. Y al final está las leyes peruanas, la jurisprudencia peruana, demostrando incluso que la propia sentencia que condenó a Abimael Guzmán Reynoso dice que así las ideas sean fascistas, así las ideas sean comunistas, etcétera, no se pueden punir, que lo que se está puniendo o penalizando son los actos. Entonces, ¿ahora qué pasó en el Perú? Cambió. ¿Por qué cambió? ¿Qué necesidad cambió? La necesidad de seguir manteniendo el cuco de terrorismo para tener a quien echarle la culpa de toda la descomposición que hay en el Estado. ¿Y el pueblo peruano, qué tal ha reaccionado ante esto? Bueno, hemos visto lo que ha sucedido cuando el pueblo ha reaccionado. Sí. Hay 50 muertos, muertos y hay más de 1000 heridos de bala que hasta ahora nadie responde. Y han pretendido entonces a sangre y fuego detener la protesta popular reclamando qué cosa, los han acusado de terroristas, por eso los han matado. Pero qué reclamaban, hasta yo soy terrorista ya en este pero qué reclamaban que le respeten el voto por Pedro Castillo, que es el presidente, presidente por el cual han elegido y democráticamente, y reclamaban asamblea constituyente. ¿Qué delito es reclamar asamblea constituyente? Pero les dijeron, ¿quién salió a decirles? El jefe de la policía política, que es el de inteligencia Óscar Arriola, dijo, son terroristas. Y por ahí un ministro dijo, también son terroristas. Y Dina Boluarte les dio orden a la policía de que son terroristas y hay que matarlos. Pero no quieren reconocer eso. Entonces, el pueblo peruano está luchando. Mire lo que ha pasado el año pasado. Han hecho 3 paros nacionales los transportistas, exigiéndole al Estado una reivindicación que es básica, que el Estado les dé seguridad, porque la delincuencia está matándolos todos los días. Y por extorsionar a los transportistas les matan a los choferes y hasta a los cobradores. Por lo tanto, hicieron 3 paros. El último 3 paros ha sido tremendo. Paralizó todo Lima y buena parte del país. ¿Y contra qué se fue ese tercer paro? Expresamente lo dijeron. Quieren aprobar una ley que le llaman de terrorismo urbano. Y esa ley de terrorismo urbano no es contra los delincuentes, es contra nosotros, para acusarnos de que los que hacemos marchas somos terroristas y meternos bala. Por eso estamos en... Y lo paralizaron. Como ya ha pasado varios meses y se puede enfriar las cosas, entonces otra vez están queriendo mover ese bendito proyecto de ley para terrorismo urbano. Quieren hacer lo que está pasando en Ecuador, que a la delincuencia común le llaman terrorismo. Pero si no tienen objetivos políticos, si no tienen el objetivo de subvertir, ¿qué están pretendiendo? Simplemente aterrorizar a la población con una política que el Estado está obligado a resolver por la seguridad ciudadana, no porque es terrorismo. Entonces hay una política también que en el mundo se quiere imponer, de querer extender el tema del terrorismo a la población en general, como decimos ahora, a las ideas. Ani, sí, bueno, justamente... estabas levantando la mano, quieres preguntar una cosa, pero yo luego cuando te hayas explicado quiero preguntarte otra. Justamente hablando del tema de las ideas, como acaba de decir Miguel, el neoliberalismo se implantó pues en estos países por el tema de las ideas a la población, porque, por ejemplo, la población allá en Perú ha salido esto del Movadef, que lo han disuelto, han cerrado los locales, todo, pero la población no se levanta a luchar por eso. La población ve las injusticias que pasan, que sentencian a las personas injustamente o solo por repartir volantes, o les vuelven a sentenciar en cadenas que ya han sufrido condenas. Pero la población tiene bastante temor, porque el neoliberalismo, con la lucha ideológica, lo que le quitó a la población fue la dignidad, y fue la dignidad de poder expresar libremente sus ideas. La población tiene temor, por más de que puedan simpatizar con las ideas del Movadef, no lo van a decir públicamente, y públicamente no lo van a apoyar. Aquí, por ejemplo, aquí en España somos una comunidad grande de peruanos. Te quería preguntar esto. Grande peruanos, pero está Miguel sentado solo y yo, como quien dice, ya marcada o sellada. Como dicen, no te sientes ahí que te vas a quemar. O sea, prácticamente ya estoy condenada. Entonces, la política neoliberal entró a estos países a dar el miedo y con la lucha ideológica de hacer perder a la población la dignidad para poder expresar libremente sus ideas. No podemos expresar ahora, por ejemplo, yo soy de izquierda o maoísta, no se puede decir así nomás, por el miedo. Y yo creo que es en la lucha ideológica que también tenemos que apuntar, la lucha legal y también la lucha ideológica, de no tener miedo a expresar lo que nuestras ideas. Sin embargo, quería agregar una cosita, sí, a nuestra panelista. Hay un cambio muy importante en el Perú que se está produciendo a partir de esa sentencia, pero que ya comenzó el año 2014. El IDELE, que es una organización muy activa en la defensa de los derechos humanos, ¿no? Se llama Instituto de Libertad de Defensa de la Libertad, y lo dirige el señor Augusto Gorriti. Muy importante, porque el 2014 se pronunció contra este juicio. El año 2014 fue el operativo Perseo, ¿no es cierto? Por eso es el expediente 85-2014. y se pronunciaron 12 personalidades que, si bien es cierto, no representan todavía la población de abajo, pero son de la intelectualidad mejor que tiene el Perú. Y no solamente eso, sino con la sentencia ahora se ha pronunciado, por ejemplo, la expresidenta del Tribunal Constitucional, la señora Marianela Ledesma, y ha dicho Walter Humala, que es la canción que ha comenzado, sí, con este programa, sigue cantando tus canciones de esperanza porque no debes perder la esperanza de que este país va a cambiar. Mire, muy importante, contra la sentencia, porque él es uno de los condenados. Él está condenado en estos momentos a 16 años y medio. Muy bien. Igual manera tenemos, por ejemplo, al periodista que les he mencionado, a César Hildebrand, les menciono al periodista Sarabia y a muchas otras personalidades que son, si bien es cierto, reitero, no son las organizaciones de base, pero son de lo mejor de la intelectualidad que tiene el Perú. Eso nomás podía agregar. Sí, bueno, es lo que te iba a preguntar también, que la comunidad peruana aquí en España es bastante abundante y bastante activa. No sé si tú estás integrada también en este grupo, o yo sé que se reúnen los jueves, ¿no? Sí. Yo nunca puedo ir porque estoy aquí. Sí, la comunidad peruana es bastante. En Madrid más o menos son 150,000 peruanos que viven solo en Madrid. Y bueno, como le decía, ¿no? Hubo una lucha ideológica. A los peruanos les hicieron creer que el conflicto interno o la guerra interna que hubo por parte de los guerrilleros y los militares era un conflicto interno en realidad por parte de terroristas. Entonces los peruanos han crecido con eso. Ha pasado ya generaciones y han crecido pensando que no eran guerrilleros que luchaban para cambiar el establishment, para más bien luchaban para cambiar la situación económica del Perú. No, ellos han crecido pensando que son terroristas, o sea, les han vendido eso. Y ellos, cuando están acá en España, los mismos peruanos que tú les dices, oye, hay que apoyar, aquí hay personas sentenciadas, dicen que son terroristas, entonces no quieren apoyar porque ellos dicen, no, ellos son malos, ellos son terroristas. Pero es que ellos mismos no han entendido el proceso de que esto ha sido una lucha de los guerrilleros con los del ejército, y ha habido muertes en ambos bandos. Entonces llega un proceso en la sociedad que ya no es solamente pues salir a manifestaciones ni nada, ya es la lucha armada, y en ese proceso estuvo el Perú en el año 1980, fue ese proceso. Entonces muchos peruanos no van a apoyar esto aquí. Es lamentable, pero es que el neoliberalismo hizo todo un trabajo de concientización, y ese trabajo ya viene años, desde la década de Fujimori. Eso ya es más, es un lavado de cerebro más que una concienciación, ¿no? Sí. Bueno, en todo caso, yo lo que quisiera agregar es que justamente el problema no es ahora levantar lo que pasó en 1980, sino que lo que están condenando en la sentencia es el hecho de querer reconciliar el país y por lo tanto pasar esa página, que ya el conflicto terminó y por lo tanto, como dice la ONU en los documentos que le he mencionado, la mejor forma de combatir el terrorismo es reinsertando a los excombatientes, más aún a los jóvenes que ni siquiera sabían ni habían nacido en ese tiempo, pero que tienen derecho a coger las ideas que consideran, y que si es que están equivocados hay que decirles por qué están equivocados y demostrarles. Pero si ellos te demuestran lo contrario, como le pasó al mismo Hildebrand, entonces ¿qué cosa está sucediendo? Que hay ideas que no se han debatido en su tiempo, y que es tiempo de que se pueda llegar a un entendimiento en el país a través de una asamblea constituyente. Pero como el Movadef fue el que dijo asamblea constituyente y Castillo dijo lo mismo, entonces Castillo es terrorista y ha entrado un terrorista a Palacio de Gobierno y hay que sacarlo a como de lugar. Como y han sea. Violado su propio voto al derecho al voto, y el derecho al voto en una sociedad democrática es sagrado. Si no se respeta el derecho al voto, entonces ¿de qué Estado de Derecho se está hablando? ¿Ha habido siquiera una votación para aprobar la vacancia de Pedro Castillo en el Congreso? No. Llegó a 101 votos y se necesitaban 104. Entonces no hay un documento de vacancia. ¿Hay una prueba hasta el día de hoy de que es un corrupto? Tampoco, porque si no ya hubieran sentenciado, ya lo hubieran terminado. Ya lo habrían sacado. Efectivamente. Entonces están comenzando un juicio que cuánto tiempo lo van a hacer, larguísimo, con el fin de mantener a la población escarmentada. ¿Quieres pensar diferente? Ahí tienes al Movadef. Te disuelvo. Y después de la sentencia de disolución del Movadef, han disuelto el partido de Antauro Humala. O sea, ya son dos partidos, pero uno fue primero, el Movadef. Y entonces están eliminando a todo el posible candidato que les pueda significar un Pedro Castillo nuevo. Eso no es democrático. Están socavando, como dice el mismo Portilla Contreras, como un queso gruyer, el Estado de Derecho. Así está perforándolo este derecho penal del enemigo, que es un derecho ajeno, que no está en los tratados internacionales, que no está en los principales artículos de la Constitución y que se está metiendo por lo bajo a través de jurisprudencia, como quieren hacer aquí. No hay ley que impida las ideas en el Perú. La Constitución no los puede prohibir. Sin embargo, a través de jurisprudencia quieren establecer una nueva persecución por ideas. Eso es lo que estamos rechazando y denunciando ante el mundo. Porque este derecho penal del enemigo, si bien en el Perú ha llegado a esos extremos, en todo el mundo se está aplicando. Vean cómo se está respetando el derecho internacional. Está pisoteándose. Hay genocidios. ¿Y dónde está el respeto por los tratados internacionales que han suscrito? Entonces, es una tarea no solamente de los juristas en el Perú desarrollar este movimiento que hace 50 años viene enfrentándose a este derecho penal del enemigo. ¿En defensa de qué? Del garantismo. Eso es lo que estamos defendiendo. Que se defienda los derechos fundamentales a los cuales la humanidad ha llegado después de tanto esfuerzo y que están plasmados en los tratados internacionales. Eso nomás. Sí, eso es el Tratado de Derechos Humanos, que el 10 de diciembre me parece que es el día de los derechos humanos, que se celebra, están lamentablemente siendo pisoteados en casi la totalidad del mundo. O sea, están lamentablemente siendo pisoteados. Los más elementales, por ejemplo, el derecho a la vida, el derecho a la libertad de expresión, y podríamos sacar muchos, el derecho a la salud, a la vivienda. Y si todo esto es maoísmo, comunismo y leninismo, o pensamiento Gonzalo, ¿qué? O pensamiento Gonzalo. Pues entonces no sé qué decir, no sé, porque ellos mismos sería decir, ahora vamos a dar la torna, la vamos a dar la vuelta, ¿y qué pasa si son ustedes los acusados? La libertad también no se basa en decir, cree lo que quieras, pero cree en silencio. No, tenemos que tener la libertad de creer en lo que queramos, pero también poder expresarlo libremente, poder gritarlo, no solamente en silencio. No, hombre, tú tienes derecho a debatir, incluso de dialogar. Porque si ellos estuvieran abiertos al diálogo, pues entonces sería otra cosa, claro. Es decir, yo pienso esto y ustedes podían rebatir y decir, no, mire usted, esto no es así como usted lo piensa. Pero si no admiten ni siquiera esa comunicación entre ideas diferentes, pues apaga y vámonos. Por eso decíamos, y ahí lo insistimos en el libro, el objetivo de este derecho penal del enemigo es inocuizar al disidente, al que piensa diferente. Y esas raíces, ¿de dónde vienen? Del nazismo. El nazismo hacía eso. Que lamentablemente está entrando a pasos agigantados. Para que no puedan opinar. ¿A dónde? Sí. Entonces hay que debatir con ellos, ¿no? A la cárcel. Ahí que debatan con quien quieran. Eso se llama inocuización. Es decir, eliminarlo de la sociedad para que no puedan contaminar al resto con sus ideas. Eso es antidemocrático. Eso es irracional. Al extremo incluso de que es irracional, discúlpeme, lo que han hecho, por ejemplo, con este juicio. ¿Quién era el principal acusado? Abimael Guzmán Reynoso, en ese juicio, diciendo que él ha creado el Movadef, ¿no? Entonces han traído a los dirigentes, pero en el proceso del juicio Abimael Guzmán lo asesinan. Yo soy abogado de la profesora Eleni Parraguirre, y he participado en la investigación fiscal sobre ese asesinato. Y la fiscalía lo ha archivado para impedir que declaren el asesino que ingresó a las 9:20 de la noche, después de que el médico del Ministerio de Salud a las 2 de la tarde certificó que estaba perfectamente en condiciones y sus signos vitales eran completamente estables, saludaba, leía, conversaba, ¿no? A las 8:20 de la noche, el enfermero del penal militar de la base naval del Callao lo encuentra de la misma manera y así está en su declaración. Sin embargo, a las 9:20 entra un uniformado y a las 6 de la mañana aparece muerto y con los dos pulmones colapsados. Entonces, lo lógico es que llamen nuevamente a esa persona y le pregunten: oiga, ¿por qué estaba la puerta abierta ahí día y noche? ¿Quién autorizó que usted ingrese si usted nomás es de vigilancia? Entonces tenía que venir el responsable que dio la orden para que la puerta esté abierta día y noche, o para que entre cualquier persona como este, que es un vigilancia que no tiene por qué entrar ahí. ¿Y por qué lo sacaron de su celda y lo pusieron en un lugar sin llave día y noche? Entonces son cosas elementales en una investigación penal, más aún cuando hay un protocolo de Manhattan que dice que cuando un preso muere en manos del Estado debe haber una exhaustiva investigación, más aún en un penal militar como la base naval del Callao. Entonces, en pleno juicio lo matan a Abimael Guzmán Reynoso, ¿no? Y a su esposa la siguen persiguiendo como que entre los dos han hecho la creación del Movadef, como si fuera por último. ¿Qué delito es que una organización con las ideas quiera participar en las elecciones, no para subvertir el orden, sino para alcanzar qué cosa? ¿El poder, como dice la sentencia? No, solamente el Ejecutivo o el Congreso, porque eso no es todo el poder. Hay tres poderes, está el Poder Judicial. Entonces no es el poder como dice la sentencia. Es un absurdo que a través de las elecciones pensaban tomar el poder e imponer las ideas del pensamiento Gonzalo. Absurdo. ¿Qué poder es ese cuando en un Estado hay división de poderes, como todos sabemos? Entonces eso quería agregar para hacer ver que el objetivo es la inocuización de raíz nazi. Disculpen si me he ido. No, aquí no tenemos, vamos, por lo menos en esta radio no tenemos ninguna clase de censura. Miguel, yo creo que menos mal que no nos escuchan los poderes fácticos, porque sí, nos acusan de terrorismo también. Sí, yo quería hacer justamente quería preguntarle a Miguel, otra de mis preocupaciones como mujer y aparte de que también soy sexóloga, en estos tiempos de la mujer y de los derechos sexuales, que son muy fundamentales, una de mis preocupaciones es, por ejemplo, ¿cuál es la situación de Elena Iparraguirre? Sí, gracias. Elena Iparraguirre tiene 75 años. A pesar de que está condenada a cadena perpetua, la siguen sacando a juicios interminables para nuevas cadenas perpetuas. A pesar de que ya la Corte Suprema dijo que a una persona condenada solamente se le puede poner una cadena perpetua y no más. Entonces, ¿qué sentido tiene seguir sacándola a juicios como el de Soras, el de Perseo, donde le han sacado todo el juicio? Viene el juicio de Olimpo, donde le digo que estoy procesado con 10 abogados, también está como cabeza el proceso porque el cabeza era Abimael Guzmán, y tienen una serie de juicios. Entonces, ¿cuál es el objeto? Mostrar ante el pueblo peruano un escarmiento. Si te metes a hacer una cosa como esa, o aunque sea a pensar como en este caso el Movadef, mira lo que te va a pasar. Eso es lo que se está mandando el miedo. Mensaje. El miedo. El miedo. Y cuando un Estado o un gobierno gobierna en base al miedo, ya no... No tiene argumentos, no tiene ningún argumento. Es un Estado policiaco. Y eso es lo que está pasando en el Perú. La policía política, la DIRCOTE, es la que dice a quién hay que detener. Y el fiscal obedece y someten al Poder Judicial a aberraciones jurídicas como lo que estamos viendo. ¿Alguna luz en este proceso? ¿Hay algún avance? Sí. ¿Ven ustedes algún final feliz? Sí, sí. Estamos realmente satisfechos en que la intelectualidad peruana está reaccionando. Estupendo. Lo mejor que tiene el Perú en los juristas defensores del derecho garantista están empezando a pronunciarse. Ya le mencionaba algunos nombres. Sí, hay un cantautor que, por ejemplo, que pondremos al final del programa, que está encausado también, usted por 6 años y pico. Sí, es Walter Humala, un tremendo. Pero es muy interesante que o sea que lo que es la intelectualidad, escritores, artistas, cantantes y todo esto, pues que además circulan porque dan sus recitales y todo esto, vayan llevando estas ideas fuera de, aunque sea fuera del Perú, pero que lo hagan valer. Sí, esas canciones de Walter Humala, por ejemplo, se cantan en todas las marchas, ¿no? Y Walter Humala no es dirigente de esas marchas, pero el arte tiene ese poder. Entonces hay que meterlo a la cárcel para que cante en la cárcel y nadie más lo escuche. Pero ya sus canciones están circulando. Es difícil, esconder el arte. Es esconder la música. Es una locura. Es una locura total. Siempre el fascismo es irracional, es inhumano y calcula mal, porque piensa que por el miedo puede asustar a todos, pero no es cierto. Llega su momento en que el pueblo reacciona. Y eso es lo que está pasando. Yo les deseo a ustedes que están en una lucha con un ídolo que para mí tiene los pies de barro. Cualquier día se derrumbará. Muchas gracias. Muchas gracias. Y entonces podremos salir a las calles a cantar las canciones que nos dé la gana. Y a oponernos a esta guerra que prepara. Porque queremos que la paz de la humanidad se oponga a esta matanza que están preparando. Porque estamos viendo cómo está comenzando en varios focos en el mundo. Probando lo que después será una hecatombe que no debemos permitir. Yo creo que la verdad es que esto no nos callarán. Muchas gracias por su oportunidad. Yo muchísimas gracias a usted por esta información que nos ha dado, porque yo tengo que reconocer que aparte de que pueda estar muy metida en todas las cosas, hay cosas que se me escapan, y entonces Ani me presentó el caso Perseo, dijo que venían ustedes. Y la verdad es que cuando me lo he leído así por encima, pues es... No. Claro, Amparo. Amparo es una de las conductoras, pues, que nos da una gran apertura en los programas, sin censura de pensamiento, de opiniones. Y pues al menos acá en el programa tenemos la libertad de expresarnos a la ciudadanía, que seguramente nos está escuchando y sabrá entender que estos espacios son muy necesarios en la sociedad. Sí, son radios libres, asamblearias, que no tenemos publicidad y ni siquiera tenemos tampoco, se tiene que escuchar a través de internet. Cuando monte el programa yo se lo mandaré a Ani para que se lo haga llegar a ustedes y que sepan que lo pueden utilizar el podcast donde quieran, como quieran, y mandárselo a quien les dé la gana. Muchas gracias. Sí, porque... y eso que yo hoy he sido moderada, ¿eh? No se me ha escapado ninguna palabrota. Cosa que a veces me indigna, pero estoy un poquito tan anonadada que la verdad es que no, ni siquiera eso. Sí, nos ha impactado todo lo que nos has contado, Miguel. Pues evidentemente me leeré el libro con mucho cuidado. No podía avisar a Héctor porque era muy precipitado y todo esto, pero bueno, le prestaré el libro. Es un compañero que está, y les voy a hacer llegar también que hemos traído un número nuevo de un periódico libre que tenemos aquí, que además trabajo en la redacción también, que se llama Madrid en Acción, para que ustedes se lo lean, para que ustedes lo vean y que además todo esto lo hacemos voluntariamente. Y quisiéramos ofrecerle también el libro en PDF, también la sentencia en PDF. Puede mandármelo, y las críticas a la sentencia que estamos haciendo, incluido la defensa material de la profesora Eleni Iparraguirre, que es muy importante para ver cómo se ha fundamentado incluso en jurisprudencia internacional. Entonces, eso le ofrezco a usted y también a sus oyentes. Si alguien desea que mande su número, exacto, o que digan, pues. Y los amigos que acá tenemos nos podemos ayudar en ellos para que le envíen o directamente conmigo, ¿no? Puedan comunicarme. ¿Tú crees que vamos a tener la suerte? Porque es que estamos teniendo problemas con internet o no, que sí. ¿Se oye? Pues si les parece bien, vamos a poner las canciones con que vamos a cerrar el programa. Muchísimas gracias, gracias por su viaje, por habernos contar aquí en Agora Sol Radio. Y bueno, y mandamos un abrazo a Alex Puente Cárdenas, que le han impedido salir, pues porque les ha salido de las narices, porque otra cosa no, sí. no puede ser. Adelante con ello. Quisieran a las orillas de un río serrano robar tu sonrisa. Y a los rayos de la luna debajo del poncho llenarte de amor. Y aunque brame el río y tiemble la tierra, no sientas temor ni olvido. Y aunque brame el río y tiemble la tierra, no sientas temor ni olvido, son nuestros, paloma, el río y la tierra. Vámonos por esos montes buscando el camino, camino del cielo. Preguntándole a la saiguan, al listo y al viento, no oigo que responde. Al final de aquella tercera cumbre, encontrarán el camino. Al final de aquella tercera cumbre, encontrarán el camino. Son nuestros, paloma, el viento y el cielo. Llevo todo en mis alforjas, cholita del alma, es todo y es nada. Y como el camino es largo, hay que rellenarla con más esperanza. Hemos de hallar el camino del cielo, siguiendo el vuelo del águila. Hemos de hallar el camino del cielo, siguiendo el vuelo del águila. Son nuestros, paloma, el río y la tierra, el viento y el cielo, el águila en su mano.